¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza. También lo podéis escuchar en directo a través de la web de radiotopo.org por streaming. Lo repetimos los martes a las 13 horas. Y cuando mejor os venga, lo podéis escuchar por las plataformas donde subimos nuestros programas, en iVoox, Facebook y en la web de Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, 27 de junio, último domingo del mes que ha estado para mi gusto con muy buena temperatura. A mí personalmente no me gusta el calor y ha sido y está siendo un mes muy agradables sus temperaturas. Hoy es el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Esta pandemia, por desgracia, ha hecho cerrar algunas y otras están defendiendo con muchas dificultades. Un reconocimiento para todas ellas. Vamos ya con los contenidos del programa. En primer lugar, hoy vamos a tener a Natalia, educadora de la Fundación Down, responsable del taller de radio y quien hace que la sección fija de Fundación Down llegue a nuestras y nuestros oyentes, para contarnos cosas sobre cómo hacen la sección, que es para las chicas y chicos el participar en la radio, y contestar algunas preguntas que luego a continuación también las van a contestar ellas y ellos en su sección. En tercer lugar, está en el programa José Luis Burruel, sociólogo. Nos dice que no ejerce. Nos sigue el programa y nos hemos puesto en contacto con él para que nos cuente cómo ve el sinhogarismo. Sigue este tema de cerca y estuvo en el anterior recuento de personas sin hogar que se hizo en Zaragoza. Para nosotros es muy importante también tener gente como él en nuestro programa para que nos dé su visión del sinhogarismo. A continuación vamos a poner un audio. Se llama La firma de la calle y hoy va sobre mujeres sin hogar. Sobre un proyecto que van a llevar 5 mujeres periodistas, van a escribir la historia crónica de mujeres sin hogar desde los 5 continentes. Se llamará Sin habitación propia. Todo esto amenizado con música nos va a llevar a las 7 de la tarde. Vamos ya con nuestro programa 334 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Hoy es domingo 27 y estamos aquí todos los compañeros de Radio Topo presentes para hablar con una de las personas que ha estado también con nosotros durante muchos días, aunque no físicamente, pero sí de otra forma, y es Natalia. Ella es la persona encargada de que todos los domingos tengamos una sección súper importante para nosotros, que es la fundación que hacen desde Fundación Down, y que nos trae un poquito más la realidad al presente, ¿no? Y nos comentan un poquito todos esos pareceres y esos sentimientos que a veces se nos olvidan desde una visión un poco externa a la situación que estos chicos y chicas viven a diario. Entonces, hoy contamos con ella aquí con nosotros y nos gustaría, sin dilatarnos mucho más, conocer pues un poquito más de forma presencial y más cercana todo aquello que para ella y para los chicos y chicas pues significa hacer esa sección para poder estar en la radio con nosotros. Entonces, ella es responsable de un taller de formación y empleo, si no me equivoco, que los chicos llevan a cabo. Y bueno, simplemente queremos hacerte una serie de preguntas y saber, ¿no?, un poco más de lo que he dicho de cerca. Por mi parte, quería saber, bueno, Natalia, hola. Hola, ¿qué tal? Impersonal, sino todo esto. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Me apetecía un montón estar hoy con vosotros y, bueno, pues hablar un poquito, ¿no? Abiertamente un poco debate y contaros cosas que se nos quedan pues ahí un poco en el tintero, ¿no? Y que los chicos tienen mucho, mucho que decir, y para mí es un orgullo poder transmitirlo a través de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. También están conmigo Javier y Jesús, pero me gustaría saber, para los chicos, ¿qué significa, así a modo más que nos puedes decir, el hacer esta sección? Para ellos, el taller de radio, como bien decías, ellos pertenecen a un programa de formación laboral. Yo solo soy la responsable del taller de radio. Y para ellos es muy ilusionante. El taller de radio es algo que les gusta muchísimo. Además, cuando lo introducimos hace unos años, era de un poco forma más lúdica, ¿no? Porque solo se compartía en nuestras redes sociales. Entonces, era más de sus gustos, pues cultura, actualidad, novedades. Pero fue tomando todo un matiz pues más reivindicativo. Ya empezamos hace unos años hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hemos ido buscando hilitos de dónde tirar, hacia dónde queríamos encaminarlo. Sociedad y discapacidad, cine y discapacidad, que como bien sabéis hicimos la primera parte del cuatrimestre. Y este último cuatrimestre lo hemos dedicado a noticias y discapacidad. Y la verdad es que lo que os decía es que ahí escucháis una parte, pero luego lo que sale es muy, muy, muy enriquecedor. Cuando ellos generan debate entre ellos, hablan, opinan y cosas muy interesantes, ¿no?, que salen de echarse las manos a la cabeza y decir esto no puede ser. Son muy críticos también. Y eso es muy chulo de ver. Me siento muy orgullosa de hacer este tipo de trabajo con ellos. Sí, yo creo que todos hemos sentido esa parte crítica y de reivindicación, que además lo hacen de una forma súper directa, pero a la vez muy educada y respetuosa, y es de admirar también y nos enseña muchísimo. Yo creo que cuando todos nosotros estamos escuchando la sección, pues estamos todos expectantes, o sea, no habla nadie, estamos todos súper puestos en la conversación y nos encanta, de hecho. O sea, que también transmitir eso, que muchas gracias porque nos hace eso, transportarnos, ¿no?, a esa conversación y a esa crítica. ¿Y creéis que este programa, o sea, esa sección, les hace expresarse libremente? Porque de otra forma hay muchas barreras al respecto. Por supuesto. Nosotros, con la Casa de la Mochila, nunca hemos tenido ningún tipo de miramiento en lo que podemos o lo que no podemos decir. Son ellos los que expresan realmente en base a lo que vemos, pues las noticias que buscamos sobre discapacidad. Sí, bueno, ya lo veisteis en uno de los últimos programas, ellos no se quedaban cortos, decían cosas como retrasado, imbécil, perdona, ¿no? Es cosas que a las que se han dirigido a nosotros, así, o ese tipo de palabras se utilizan como insulto. Bueno, no, ellos tenemos un filtro, evidentemente, sí que trabajamos el lenguaje, porque además es uno de los objetivos del taller de radio, ¿no? Pero ellos realmente dicen lo que piensan. Y bueno, pues el otro día uno de los chicos decía, pues sí, noticias, discapacidad, música clásica, bueno, pues a mí, ya lo dices, ¿no? A mí me duerme, yo realmente no me gusta, me da mucho sueño. Gracias, Natalia. Intervendré yo ahora desde Vigo. Por cierto, un saludo a todas las oyentes y oyentes de Con la Casa en la Mochila. Yo quería hacer dos preguntas, que en realidad es una, pero bueno, uh-huh. En realidad una está interconectada con la otra. La primera es, bueno, aunque ahora mismo ya lo acabas un poco de explicar, pero sí quería un poco saber cómo sienten los estigmas que todavía existen en la sociedad con las personas que tienen síndrome de Down, porque todavía sigue habiendo bastantes estigmas, por desgracia, con respecto a las capacidades de estas personas, estas chicas y chicos. Como has dicho, el lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante y cómo definimos a las personas es muy importante. Yo, que empiezo a ser ya bastante carroza, yo recuerdo que en el colegio hace 40 años, bueno, más de 40 años, diría, con unos 45 años más o menos, a los chavales que tenían síndrome de Down, o, se les llamaba directamente y además también por el profesorado subnormales. Vamos a ser claros. Y los que sí. Y los que a lo mejor utilizaban un lenguaje un poco más fino los llamaban disminuidos psíquicos. Afortunadamente este lenguaje se ha ido desterrando con el paso del tiempo, se ha hablado también de discapacidades y ahora hay un término que no sé cómo lo asumen en las chicas y chicos, no sé si es un término un poco rebuscado esto de también de que la discapacidad es un término negativo, no es un término en positivo y se habla de personas con capacidades diferentes o con capacidades especiales. Sí. ¿Cómo definirías tú y sobre todo las chicas y chicos cómo ven primero esto de los estigmas de la sociedad que todavía existen y segundo, ¿cómo se les define ahora como personas con capacidades especiales o capacidades diferentes? Vale, pues mira, comenzando por los estigmas, te diré que tristemente es algo que todavía está muy latente en la sociedad en la que vivimos, muy latente. Porque incluso gente joven que se acerca a la fundación como voluntarios o gente que te encuentras o cuando dices dónde trabajas, el primer comentario es, ¡ay, qué mágicos, con lo cariñosos que son estos chicos! No, perdona, no. Cariñoso, si eres cariñoso, sí, pero puedes tener muy mala leche. Y eso no te lo da el síndrome de Down, ¿no? Hoy estos chicos también, hay unos cuantos que son como que cuestan mucho derribar, ¿no? Este es uno de ellos. Y claro, fijaros que esto, cuando ya el año pasado hablábamos de los derechos, ¿no? Uno de los derechos que decíamos era la igualdad y la no discriminación, que para ellos y para nosotros, evidentemente, es uno de los más importantes. Claro, ¿dónde inculcas esto? Era algo que los chicos ya decían. Todo esto, estos estigmas, ¿de dónde? ¿Cómo los podemos eliminar, no? Pues lo tenían muy claro, ¿eh? Ellos lo tenían muy claro. En la educación de los más chiquititos, en los colegios, ¿vale? Colegios inclusivos, colegios en los que sea lo normal que haya niños con diferentes capacidades, que los niños desde muy pequeños aprendan a no ver la diferencia que la sociedad establece, ¿vale? Pero claro, ahí hay un camino muy largo. Cuando sea lo normal que te atienda un camarero que tenga síndrome de Down u otra discapacidad diferente, ¿sabes? Un camarero, un cajero del supermercado donde vas habitualmente, cuando la inclusión sea una realidad, entonces podemos empezar a desestigmatizar, pero todavía hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Y ya, ya os digo, empieza pues ahí, ¿no? En la educación, en los más pequeñitos, en que igual que se hace con personas de otros países, de otras razas, con personas de otro color, pues la discapacidad, pues igual, que sea algo que sea normal. Por desgracia todavía no lo es. A nosotros particularmente, diversidad funcional es un término que nos gusta. ¿Por qué? Diversidad funcional, ¿qué dice? Literalmente dice que hay capacidades muy diversas, muy diferentes en todas las personas. Y eso es así, tengas o no tengas discapacidad. Todos tenemos una manera muy diferente de funcionar, todos tenemos unas capacidades muy diversas y muy distintas, ¿no? Es un término que particularmente nos encaja, nos gusta. Mucho más allá que, claro, el discapacitado, el disminuido, ¿no? Pues todo eso, el DIS ya te dice que está por debajo o que tiene dificultades. Sí, bueno, pero no vamos a etiquetar a una persona por sus dificultades, ¿no? Es otra cosa de las que nos gusta hablar, eliminar las etiquetas. Vamos a empoderar aquello que hacen bien y no etiquetarla por, además, por un prefijo en la que con el que dirigirte a ella, ¿no? Mira, acabas de decir que son buenos chicos, pero tienen mala leche. Quiero claro, como tú y como yo, ¿eh? Posiblemente por la discriminación que, aunque ahora es menos, se va teniendo. ¿Pudiera ser eso? A ver, ellos desarrollan mucho el sentimiento de la injusticia, ¿no? Más que la mala leche porque han sido discriminados en algunos casos, pues bueno, sí, que evidentemente la discriminación sí que deja un pequeño pozo en todos y cada uno, porque las experiencias vitales que hemos vivido nos marcan mucho. Y marcan la manera que tenemos de relacionarnos y de comportarnos, ¿no? Por eso también es importante trabajar la inteligencia emocional con los chicos. Pero sobre todo, lo que la mal, no es mala leche, en muchos de ellos genera un sentimiento importante de injusticia, ¿no? De injusticia de por qué, porque no es justo que a mí me tengan que tratar así. El trabajo de ustedes es mucho, muy importante, porque muchos de esos chicos, chicas, los regresan a una vida productiva que posiblemente no tenían. Es de felicitarlos. Yo quisiera preguntarte, de toda esa gente que han tratado ustedes y que luchan para reincorporarlos, ¿cuántos han reincorporado al trabajo? Y ya que los reincorporan, ¿cuántos se quedan en él? Trabajo de ustedes, de la Fundación DAO. A ver, como bien dices, el trabajo no es solo incluirlos, ¿no? Sino además mantenerlos. Fundación en eso es pionera porque empezamos con el programa de empleo con apoyo. ¿Qué significa eso? Significa que estos chicos necesitan un acompañamiento, ¿no? En el que se adaptan las tareas, se adapta el entorno, se le acompaña, ¿no? A la hora de se le apoya a la hora de realizar sus tareas en un empleo. Este apoyo va desapareciendo con el tiempo a medida que el chaval o chavala lo va dejando de necesitar. La realidad es que tenemos muchos chicos trabajando. En cifras, pues os lo tendría que mirar, pero pues alrededor de 200 chavales en lo que llevamos trabajando con el programa de empleo con apoyo y además en empleos muy diferentes. Tenemos chicos trabajando como reponedores en supermercados, tenemos chicos trabajando en hospitales como camareros, camareras, oficinas, tareas administrativas, o sea, según el perfil que el chico tenga, hacia donde veamos que va mejor encaminado el perfil para el trabajo, pues muy diversos. Sí, y además un montón de ellos. Y además, por lo general, se mantienen en el tiempo. Yo a raíz de lo que acabas de decir, Natalia, me gustaría saber, me ha surgido la duda de cuando los chicos están en el programa, ¿pueden aplicar ellos directamente a algún tipo de trabajo? O sea, ¿hay una oferta y ellos pueden aplicar o directamente se sugiere hacia dónde pueden orientarse laboralmente en función de su perfil? Sí, nosotros hacemos una búsqueda exhaustiva mis compañeros en concreto del programa de formación de empleo, una prospección en empresas brutal de ir, llamar puerta a puerta, teléfonos, correr, decir hola, somos Fundación Down, estamos aquí, tenemos una bolsa de trabajos de chavales de que funcionan muy bien, venga, luchar por esa, darnos esa oportunidad, ¿no? El trabajo no cae del cielo. Algunas sí, ¿eh? Algunas empresas se ponen en contacto con nosotros y son las que nos dicen, oye, quiero contratar, vale, pues. Pero por lo general la prospección de mis compañeros es exhaustiva en encontrar empresas que bueno, ¿no? Que accedan a por lo menos ir probando, ¿no? Incorporar personas con discapacidad en su empresa. Y los chicos sí que, claro, nosotros al formar parte de... Porque el taller de radio pertenece a un programa de formación que se llama Empresa Simulada, alguna vez os hemos contado, ¿no? Y dentro de ese programa nosotros formamos a los chicos de manera integral. Formamos pues desde la inteligencia emocional, tenemos taller de radio, tenemos formación laboral que va dirigida a esas prácticas y esos puestos para los que se van entrenando. Y cuando nos llega una oferta... Sí, nosotros vemos que chicos de los que tenemos en ese momento formándose son los que encajarían mejor en cada uno de los puestos, ¿no? Tenemos chicos que sabemos que un almacén como reponedores lo harían fenomenal, pero otros tienen un perfil administrativo a nivel de tareas administrativas que funcionarían también estupendo, ¿no? Incluso tenemos chavales trabajando en empresas informáticas que están desarrollando muy bien su trabajo, ¿no? Pues a nivel de ofimática. Y decís que es súper difícil a veces conseguir que haya empresas que acepten, ¿no?, este tipo de perfil. Y así me gustaría saber, ¿consideráis que es necesario alguna área concreta y queréis hacer algún llamamiento a ver si este programa de radio os da la oportunidad de llegar a esos rincones que no son tan fáciles? Fíjate, nosotros, vuelvo siempre, cuando el año pasado hicimos reivindicación de los derechos, uno era igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, en modo debate, los chicos decían, jolín, dice, mira, mi sueño, por ejemplo, había una de las chicas que siempre... Me acordaba, decía, yo a mí me hubiera encantado ser veterinaria, ¿vale? Pero entiendo que por mi nivel de competencias, pues una carrera de veterinaria es algo complicadísimo, pero jolín, se me dan muy bien los animales e incluso a lo mejor hacer y estudiar un auxiliar de veterinaria, pues para mí es muy complicado, ¿no? Pues por mi nivel de atención, por mis dificultades en la escritura, ¿no? Pero, ojo, ¿por qué no hay ese cambio en la sociedad que diga, bueno, pues oye, ¿y un ayudante de auxiliar? ¿No? Dice, yo eso lo haría fenomenal. Igual que otra decía, ojo, pues es que a mí me encantan los niños. Dice, claro, yo magisterio no. Y a lo mejor pues un auxiliar de guardería pues tampoco, porque sería algo que podría llegar a hacer, pero bueno, me costaría mucho. Pero porque yo una persona que ayude al auxiliar, yo creo que hay un camino grande por abrir, porque la inclusión sea una realidad, tiene que haber mucha más oferta y muchos más puestos adaptados, porque lo que hacemos nosotros es, vale, lo llevamos, adaptamos el puesto, pero porque nosotros lo hacemos así, funcionamos así. No hay puestos que digan, mira, todos estos puestos son para personas con diversidad funcional. Están hechos y pensados para ellos. No, es al revés. Son puestos que nosotros llevamos a los chicos y se los adaptamos. Nadie dice de momento, no, mira, esto igual podía ser así. Por eso yo siempre digo que queda mucho trabajo por hacer. Claro, o sea, el análisis siempre es desde la entidad y siempre es un sentir desde el colectivo, pero no se manifiesta desde la otra parte, ¿no? Siempre queda un poco coja, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros tenemos mucha fe en que, bueno, hace un tiempo también nos echábamos muchas risas grabando el programa porque uno de nuestros chavales que tiene mucha sorna y tiene mucho humor decía, bueno, chicos, dice, las cosas van cambiando a través de los siglos muy poco a poco. Pensad que antes al que nacía discapacitado lo tiraban por un terraplén, ¿no? Fijamos si hemos avanzado. Sí. Entonces, pues bueno, venga, igual no lo vemos, pero esto sigue adelante. Y de hecho ya hemos dado muchos pasos, ¿no? Poco a poco. Claro, o sea que la ilusión y la esperanza siempre está ahí presente y sigue luchando. Sí. Y bueno, y en las generaciones que vienen, ¿no? Y la ilusión y el educar desde pequeños y educar en valores, bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Para que y el acostumbrarnos, lo que decía antes, ¿no? Que ojalá llegue un momento en que sea normal ver a un camarero con síndrome de Down, a un cajero con cualquier otro tipo de diversidad funcional. Siempre aludimos aquí en este programa que la educación es esencial y que tenemos que empezar a trabajar en hacer todo ya desde la base, pero que bueno, que como eso íbamos diciéndolo mucho tiempo y parece ser que todavía no avanzamos en algo tan sencillo y tan común que en otros sitios, pues en otros países ya se está planteando de una forma un poquito más desde la práctica, pues bueno, que sí. Igual tirarnos un poco las orejas, ¿no? Ahora nosotros y empezar a pensar si realmente nosotros somos inclusivos o no, porque yo creo que aquí tirar balones fuera siempre es muy fácil, pero que también podemos hacernos la crítica. Y yo creo que tú, Natalia, desde tu puesto de trabajo ahora actual, que no sé si ha sido siempre, en Fundación Down, pues me imagino que habrás cambiado mucho, ¿no? En este ver que estoy diciendo ahora. Yo en Fundación Down llevo ya 13 años maravillosos, en los que he crecido muchísimo como persona con ellos, he madurado un montón. Y la verdad es que sí, que me encanta. Y críticos, sí. Otra cosa que percibimos mucho en la sociedad es la desconfianza, ¿no? No que el ser humano es muy desconfiado por naturaleza y eso es algo que ayer con una compañera lo hablaba. O sea, además ya no solo por el tema del síndrome de Down, nosotros tratamos a personas con discapacidad intelectual en general, ¿no? Y hay muchos que pues físicamente no sabes que esta persona tiene discapacidad intelectual, ¿no? Y ya hablando también del estigma, ya no solo lo que dice nuestro físico, porque a los Down evidentemente se les nota, a otro tipo de personas no, aún es más difícil para ellos, porque pues, hablábamos el otro día, pues que ves un chico con síndrome de Down por la calle que a lo mejor está un poco desorientado, no sabes, mira a un lado, mira a otro, no sabe qué hacer, seguro que hay alguien, como tiene síndrome de Down, se acercará, pobrecico, se ha perdido, voy a ayudarle. Si esto pasa a una persona que tiene discapacidad intelectual, pero físicamente es un chaval que no tiene ningún rasgo, que no sabes apreciar que tiene discapacidad intelectual, que lo ves pues a lo mejor deambulando, nervioso, la gente se cruzaría de acera seguramente. La sociedad tiene que ser un poquito más confiada, ¿no?, con el otro y trabajarse mucho su inteligencia emocional de cómo voy a hacer sentir al otro si lo etiqueto, si lo discrimino, ¿no? Pero bueno, poco a poco, lo que hablábamos. Hablas tú de distintas capacidades. Si en algo se ponen de acuerdo los científicos al analizar al ser humano normal, es que somos no somos perfectos. Y al hablar que no somos perfectos significa que tenemos todos distintas capacidades. Entonces, de mi parte, un buen saludo a mis compañeros del programa, de la sección de la Fundación Down. Y gracias por estar con nosotros, de mi parte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias y esperamos que sean muchas veces más. Y darte nuestra enhorabuena, yo creo, de parte de todos, por la gran labor que haces y por lo bien que transmitís todo aquello que me imagino que, como bien has dicho, no es tan sencillo y no es tan rápido como realmente parece en el programa, sino que lleva mucho trabajo detrás y mucho trabajo en diferentes secciones. No solo en la locución, sino en todo lo que conlleva trabajar este área de trabajo, ¿no? Entonces, enhorabuena y gracias. Bueno, a vosotros. De verdad que nosotros pretendemos seguir mucho tiempo con el taller de radio. Es algo que nos parece muy enriquecedor y a ellos les encanta. Y cómo no, es una vía de acercarnos a la sociedad, de reivindicar, de estar presente, de marcar la diferencia y abogar por esas diferencias que siempre van a estar presentes y que hay que aceptarlas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola, buenas tardes, radio oyentes. Para que tengáis una formación más completa, yo estas preguntas también se las he trasladado a los chicos y a continuación os responden. ¿Qué creéis que podemos hacer para que la sociedad cambie ese pensamiento? ¿Esos estigmas de los que hablamos? ¿Tú qué crees, Sara? Estaría bien que se nos acercaran con la mente abierta y dispuestos a escuchar. Que nos den la oportunidad de dejarnos ver y eso significa que los recursos de la ciudad estén abiertos y adaptados para poder participar activamente. La visibilidad del colectivo es de vital importancia. La igualdad de oportunidades, que nos den la oportunidad de conocernos. Pues ya lo decimos muchas veces, pero hay que fijarse en todo lo que podemos hacer y no las dificultades. Ese término del que hablamos ahora, ya no discapacidad, disminuido, sino diversidad funcional o capacidades diversas. ¿Qué te parece, Fer? Diversidad significa entender que no todos somos iguales y aprender a aceptarlo. Me parece adecuado, ya que cada uno tenemos una forma y diferente de funcionar. Me parece mejor llamarse a las personas diferentes. Al fin y al cabo, todos somos diferentes. Está bien. Me gusta mucho más. Es un término que vale para todas las personas. A mí me gustan más en positivo. Capacidades diferentes, diría yo. Bueno, ahora hablemos de la sociedad, ¿no? De esas oportunidades que tenemos para expresarnos o no, o de esas barreras. ¿Tú qué opinas, Patri? A mí lo que es, la sociedad no está preparada para en día a día con las personas con diversidad funcional. Y asusta un poco, nos siguen viendo como bichos raros. La gente por lo general habla mucho y no escucha y sigue dando por hecho muchas cosas. Desde mi punto de vista, puedo expresarme con libertad pero para visibilizar me gustaría hacerlo en muchos más foros. Para vosotros, chicos, ¿qué ha significado poder participar en este programa? Muchas cosas, como quitarme la vergüenza, poder expresarme. Me hace sentir inteligente e importante. Hemos aprendido también de varios temas distintos y divertidos. Y conocer personas nuevas como nuestros entrevistados siempre está bien. Me gusta que me escuchen. Me hace sentirme capaz y un poco más importante. A mí expresarme me cuesta mucho, pero en este espacio me siento más libre. Siempre estamos en contenido o aprendizaje. La entrevista por el tema de empleo. Me gustó mucho. Expresamos también correctamente utilizar las palabras adecuadas. Conocer e investigar de tantas cosas es diferente. Muchas gracias por un año más a La Casa en la Mochila, por darnos este espacio, por apostar por la visibilidad, por la inclusión y la normalización. Gracias de corazón, vuestro programa es genial y estamos muy orgullosos de formar parte de él. En septiembre volveremos. Un saludo enorme desde Fundación Don Zaragoza. ¡Ole! ¡Muy bien, Aida! Un aplauso para los radioyentes. De sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. Estamos con José Luis Burruel, sociólogo, que no ejerce, como bien dice, su perfil de Twitter. Es una persona implicada en el sinhogarismo y le tenemos hoy con nosotras para contarnos cómo ve él el tema del sinhogarismo. Sí, hola, buenas tardes, José Luis. Lo primero, todo agradecerte que estés aquí con nosotros y nada, sobre todo que te declares fan del programa, que nos ha llegado ese comentario y la verdad es que nos enorgullece un montón a todos. Y sobre todo que digas que el tema del sinhogarismo es algo que siempre te ha marcado y llamado la atención. Entonces, nosotros queríamos saber también por qué ese sentimiento, ¿no?, de atracción hacia esta problemática social estructural. Hola, Natalia, buenas tardes. Mira, encantado de estar con vosotros. Pues la verdad es que surgió un poco por casualidad. Yo termino sociología, como ya le dije a Pepe, yo no ejerzo, pero bueno, pues a raíz de un curso de posgrado, pues en un trabajo, pues se me ocurre hacer el trabajo sobre el tema del sinhogarismo, aprovechando los recuentos que hacía Cruz Roja aquí en Zaragoza, con Pedro Cabrera, y a partir de ahí pues ya empiezo a profundizar un poco en el tema, en el estudio. Hay un poco de dificultades de obtener esos datos y entonces ya me centro un poco más en el tema del sinhogarismo, pero abordándolo un poco desde el punto de vista de género, del sinhogarismo y la mujer, que todavía hay menos datos, todavía son más escasos. Y bueno, pues a partir de ahí pues la verdad es que lo sigo bastante el tema, me preocupa bastante. Ya le dije a Pepe que a ver, que me gusta, dicho con todo el respeto, claro, que me interesa el estudio de este tema. Y bueno, pues por las redes y por lo demás, pues conocí a Pepe, os conocí a vosotros, vuestro programa, lo he escuchado bastantes veces y la verdad es que sois auténticos profesionales. Es un programa, sí, es un programa muy, muy fácil de escuchar y la verdad es que merece la pena. Y entonces, pues un honor para mí cuando me dijo Pepe que si había alguna posibilidad de contar conmigo, pues ya le dije que para lo que quiera y cuando quiera, encantado de estar con vosotros. Pues yo creo que has tocado ya, aparte de nuestros corazones, que gracias, también has tocado un temazo que es el tema de la invisibilidad del problema, ¿no? Y sobre todo sí, el tema del género, que es doblemente invisible. O sea, parece ser que ser mujer sin hogar todavía te hace, no sé, más mobiliario urbano en este en este sí. mundo. Y bueno, como bien dices, que también hablas desde Zaragoza, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Es muy variopinto en función de dónde te posiciones del mundo, ¿no? Entonces, que desde Zaragoza, que es algo que todos vivimos, pues tú como sociólogo y como persona que vivió un recuento, diga que el género todavía es algo más oculto, pues que yo también estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, José Luis. Pues sí, porque mira, yo te digo, Natalia, a la hora de elaborar el trabajo, pues te pones a buscar información, te pones a buscar datos y bueno, pues son innumerables todas las referencias que encuentras a sinhogarismo desde el punto de vista que quieras. Pero te pones a buscar ya más específicamente sinhogarismo y mujer. Y la verdad es que son escasos, escasos, escasos los trabajos que hay. Mira, yo, como sé que también preguntéis algún libro que leen los invitados, pues mira, al hilo de este tema me había preparado dos. Uno que me sirvió mucho, que es un libro que se titula, igual lo conocéis, se titula Persona sin hogar, un análisis del género del sinhogarismo, que es de Tamara Gámez Ramos. Y otro que ha salido hace poco, de la Universidad de Barcelona, que es un poco más específico, estaba más centrado en Barcelona, y es de Virginia Matuli, que también ha hecho muchísimos trabajos sobre el sinhogarismo femenino, y este se titula Mujeres en situación de sin hogar en la ciudad de Barcelona. Este ha salido hace cosa de un mes o mes y medio, y la verdad es que son muy, muy interesantes, porque te digo que es muy escasa la información, sobre todo en el sinhogarismo desde el punto de vista de género. Virginia además es una persona que está súper capacitada para hablar de ello, porque es verdad que yo, si no estoy equivocada, dirige un estudio acerca de género en el sinhogarismo. Tiene como una rama de estudio dentro de la universidad y la verdad es que está incidiendo mucho por eso, porque se visibilice pues la mujer sin hogar. Porque sí, sí, sí. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Soy Javier desde Vigo. Yo sí tenía muchas ganas de hablar con un sociólogo, ajá, porque amateur, uno de los temas que yo trato mucho en diferentes foros con respecto ya no solo a sinhogarismo, sino personas en situación de pobreza o exclusión social en general, ajá, es el tema de la creciente aporofobia que hay en nuestra sociedad. Sí. Yo sí quería hablar contigo desde la parte de la sociología y es intentar saber si realmente la sociedad zaragozana, la sociedad española en general, es realmente aporofóbica, como se muestra muchas veces en brotes en redes sociales, o sencillamente es que las redes sociales tienen el efecto multiplicador que hace que todo parezca excesivo y en realidad los brotes aporofóbicos sencillamente solo sean como una especie de burbujas. Es verdad que sí existe esta aporofobia en determinadas situaciones, pero sí me gustaría saber un poco desde el punto de vista de la sociología si realmente tenemos una sociedad cada vez más aporofóbica o esto es de unos cuantos que, por desgracia, hacen demasiado ruido. Pues mira, yo desde mi punto de vista, en esta sociedad que estamos, desgraciadamente los fenómenos de odio de todo tipo pues van en aumento, pero también estoy de acuerdo contigo en que las redes sociales están haciendo mucho, mucho daño. Y si te pones a estudiar el número de casos, pues la verdad es que tampoco han crecido de una forma tan alarmante. Lo que pasa que, pues hablando mal, pues son casos que venden y las televisiones lo explotan, y sobre todo las redes sociales están explotando estas situaciones y están haciendo un efecto multiplicador que yo creo que aunque los delitos de odio de todo tipo de atribuir, yo creo que están aumentando porque vamos cada vez más a una sociedad y más con el tema del coronavirus nos estamos volviendo cada vez más egoístas y la brecha social se está haciendo cada vez más grande, pero también creo que los delitos de aporofobia están amplificados mucho, mucho por las redes sociales. Pero vamos, la inclusión en el Código Penal ha sido un punto muy a favor para que este delito se tenga en cuenta y es lo que pasa muchas veces. Hasta que una cosa no tiene nombre y no le ponemos nombre y no la ponemos en un sitio, no se ve, y yo creo que ahora la gente está empezando a ser consciente de lo que son este tipo de delitos. Sí. Yo quisiera hacerte una aclaración. Acabas de decir, soy un sociólogo que no ejerzo. Sí. Yo no creo eso. Bueno, eres mejor un sociólogo que no cobras. Que no cobro. Sociólogo. Pero al escucharte, No es un lenguaje cualquiera, no es una reflexión cualquiera. Sí. Solo ejerciendo lo que estudió. Ah. Ahora, tú como sociólogo, tomando en consideración que tanto Caritas, que lo mencionaste, Pepe, como la Cruz Roja, tiene sociólogos muy importantes estudiando el tema del sintechismo y cosas por el estilo. Sí. En tu análisis, porque tú sales de la academia para ver lo práctico, para ver lo del día a día, acudes a reuniones, todo lo que te puedas involucrar con ello. Ajá. Dicen los estudiosos del tema que este siglo es el siglo de los ansiolíticos, el siglo de la gente que no va a ser solidaria. Sí. ¿Cómo ve nuestro siglo, nuestros tiempos, un sociólogo vocacional como tú? Pues mira, Jesús, al hilo de lo que acabas de decir, estoy bastante de acuerdo contigo. La brecha se está haciendo cada vez más grande y el coronavirus ha sido la puntilla. Nos estamos partiendo en dos, estamos los que estamos bien y los que estamos mal. Y cada vez vamos más a cerrarnos en ese círculo y somos un poco más egoístas. Pero yo creo que hay esperanza. Hay personas que están interesadas en ayudar un poco a los demás. Todo lo que a veces tiene de malo el tema de las redes sociales también lo tiene de bueno. Y te quedas muchas veces sorprendidos de ver, sobre todo gente joven, que hace cosas pues que a lo mejor las personas de mediana edad no nos planteábamos. Vosotros mismos sabéis el tema de por ejemplo, con el tema del sinhogarismo, la Asociación de Bocatas, son todo gente joven. Están haciendo un trabajo impresionante y se están volcando en la calle y se están molestando. Yo todavía creo que hay esperanza en esta sociedad, pero no cabe duda que con el tema del coronavirus, la fractura social que había tan tremenda se ha hecho más grande. Estamos ahora un poco más contentos porque parece que estamos saliendo de esta crisis, pero estamos saliendo poco a poco de la crisis sanitaria, pero la crisis económica yo creo que ha venido para quedarse para bastante tiempo, y esa crisis económica arrastra una crisis social que ha metido en la exclusión a personas que hace dos años no se lo podían ni imaginar. Personas que tenían una situación absolutamente normal y la pérdida de un trabajo o una enfermedad les ha hecho verse en un lado de la calle que nunca jamás hubieran pensado que podían estar allí. Tú observas cómo actúan, acabas de mencionar, este grupo de jóvenes, los Bocatas, que ya van por el cuarto año más o menos, donde también estuvo lo que llaman nuestro auditorio, nuestra enfermera de 24 horas, también colaboró ahí. Yo quisiera preguntarte, cuando tú estás observando este mundo, que en la realidad no es distinto de la gente con techo, en muchas cosas, ¿en dónde crees que está fallando el Estado? Que está fallando el Estado para que este sector de la sociedad se incorpore completamente? La administración yo creo que hace ya un tiempo que había perdido lo que es la iniciativa. La administración dispone de los recursos, dispone de los medios, pero la verdad es que yo pienso que es un poco, hablando para que me entiendas, pues como si entrase un elefante en una cacharrería. Muchas veces, ahí está con el dinero, pero tampoco lo utiliza como lo podría utilizar de la forma más adecuada, de una forma óptima, y tienen que ser pues asociaciones como Cáritas o Cruz Roja, o si quieres hablamos de Hogar Sí o de otras asociaciones que conocen más el día a día, que conocen más la forma de distribuir esas ayudas y de llegar a personas que a lo mejor con el tema de la burocracia y unas normas estrictas no se pueden llegar. Yo hacía un poquito también con esto que habéis dicho de Bocatas, que me he sentido súper identificada, porque y voy a decir que llevamos ya, bueno, y ahora ya no estoy dentro, pero son 5 años, va a ser en octubre, Por eso, para que se quede claro que ya llevamos por el lustro. Entonces, decir también que igual se abusa un poco de la filantropía y del sentimiento ese de ayuda que tenemos innato muchas de las personas que bien dices que estamos en ese sector de querer ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, que como bien has dicho ahora, las administraciones pues se quedan obviamente muy cortas, pero que como siempre decimos en este programa, es un interés, porque sí, esto es un negocio y bueno, pues como bien también comentas, no es que no se quiera llegar, sino que a veces interesa que otras entidades que conocen más al colectivo pues hagan ese papel desde una acción voluntaria y no remunerada. Y bueno, pues que al final genera pues todo este negocio. Entonces, no sé, también por poner un poco de punto en las soluciones, ¿tú cómo verías, ¿no?, el abordaje integral al sinhogarismo que hace falta? ¿Cuál sería tu propuesta de mejora, ¿no?, para conseguir cambiar esto? Pues es que me estás preguntando una cosa que sí, vamos, súper difícil de contestar. Esto tiene que pasar por un plan. Bueno, esto es un problema estructural y, lógicamente, hay que solucionarlo en muchos aspectos. Sin dudar, hace falta vivienda, por supuesto. Hace falta, sobre todo, también profesionales, lo que acabas de decir. Hace falta que el Estado contrate más profesionales que se encarguen de este problema y que las organizaciones que, digamos, que lo hacen un poco de una forma un poco altruista, pues pongan su ayuda, pero que esto tiene que estar regulado, desde luego, por la administración. La vivienda, unos censos adecuados de personas, intentar que los recursos lleguen a cada persona de una forma adecuada, aprovechar ahora que se han hecho estos macroalbergues en los que se han metido a las personas sin hogar, intentar que vuelvan a la calle los menos posibles y que los que vuelvan de una forma escalonada y después de haber hecho un estudio pormenorizado, hacer unos estudios de las personas que después de salir de calle vuelven otra vez, cuál es el motivo que les hace volver a calle, en fin, tantas y tantas cosas, pero vamos, fundamentalmente destinar más medios porque este problema, por desgracia, cada vez va más en aumento. Y con esta crisis económica yo pienso que todavía va a ser más. Sí. Yo lo único que quería ya por último comentar con José Luis es, sí, por qué no existe una valentía por parte de las administraciones para hacer programas de vivienda Housing First que permitan a las personas sin hogar el tener un techo digno. Es un programa que, como sabemos, en buena parte de Europa está funcionando perfectamente, incluso en alguna iniciativa aquí en España también está funcionando y evidentemente eso sería un plan perfecto para intentar erradicar el sinhogarismo en este país, que tampoco es tan costoso realmente, es decir, es una cuestión de voluntad política, sinceramente. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Los planes, tanto los Housing First como los Housing Let, están funcionando perfectamente. El coste es prácticamente similar aplicando estos programas con los programas que se están aplicando ahora y, desde luego, el índice de éxito es notablemente superior. O sea, las personas que salen de la calle prácticamente no vuelven a ella. Hay que darles esa confianza. ¿Por qué no se aplica en España? Pues yo no sé. Estamos en un país de ladrillo y aquí yo creo que hay muchos intereses todavía por ahí un poco oscuro sobre qué hacer con todo el parque de viviendas que tenemos cerrado, cómo lo regulamos, cómo lo distribuimos, pero sin duda yo pienso que sería la mejor solución para acabar con el sinhogarismo, o por lo menos para intentar mitigarlo con todo el montón de viviendas que tenemos en España cerradas o en desuso, o como lo quieras llamar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su ser. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un firma de la calle de hoy la quiero dedicar a Sin Habitación Propia. Es la historia o crónica de mujeres sin hogar. Personas sin hogar, cuando se lee esta expresión, casi todos y todas imaginan un varón. El imaginario responde a un sistema de desigualdad que invisibiliza a las mujeres. Ellas no suelen aparecer en la foto de las personas en situación de sin hogar, tampoco en las estadísticas, ni ocupan el espacio público. No existen en la calle, pero están, no las vemos. La pobreza no vende, no interesa a casi nadie, no está bien vista. No hace mucho tiempo, hablando con una amiga periodista y escritora de éxito, como es Sara Mesa, escribió la historia real de una mujer discapacitada que pedía en las calles de Sevilla. El título es Silencio Administrativo, el laberinto burocrático. Nos comentó que para los anteriores libros, los medios comerciales o convencionales la llamaron para ser entrevistada. Pero para este Silencio Administrativo, solo algún medio libre le había llamado para entrevistar. No interesa. Como dije anteriormente, la pobreza no vende. Quizá por eso este libro que van a escribir, Sin Habitación Propia, sobre mujeres sin hogar, han tenido que hacer una campaña de crowdfunding para poner en marcha y sacar adelante este proyecto. Sin Habitación Propia es una crónica de mujeres sin hogar de norte a sur. Es el grito de cinco reporteras que ponen sobre la mesa la violencia, la vulnerabilidad y el silencio que padecen las mujeres sin hogar. Es un número bastante menor que el de los hombres sin hogar, pero están mucho más expuestas a abusos, violencias, etc. Para sentirse protegidas, muchas veces no eligen las mejores compañías. La supervivencia las lleva a asumir parte de esos abusos. Prefieren que abusen un conocido que una persona que no conocen. Alguna que conozco me lo ha dicho varias veces. Muchas veces no lo cuentan porque tienen bastante más problemas. Reconocer la violencia sexual les cuesta siempre, tanto con hogar como sin hogar. La angustia les pesa tanto que consideran esas violencias, esas relaciones no consentidas, un mal menor. Necesitan techo, dormir, una ducha, necesitan estar aseadas para un posible puesto de trabajo, hacer papeles, etc. Necesitan una habitación propia. No son reconocidas por los sistemas. ¿Por qué? La respuesta es amplia, pero podría resumirse: a ellas les duelen sus hijos e hijas con las que siempre cargan. Les duelen sus cuerpos. Les duele el mundo que sigue sin verlas. Sin habitación propia es un proyecto periodístico y riguroso de 5 experimentadas voces que aportan cada una su enfoque, su mirada sobre el problema global, que revela datos de la realidad del sinhogarismo de las mujeres en Estados Unidos, en América del Norte, España, Europa Occidental, Colombia, en Latinoamérica, Egipto como país de Oriente Medio y Sudáfrica, la realidad de África del Sur. Hay que visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía de la problemática del sinhogarismo de la mujer. No existen estudios ni cifras sobre este tema. Es hora de denunciar la situación que sufren de vulnerabilidad y de violencia institucional. Hay mujeres que pernoctan en infraviviendas, otras deben pagar servicios sexuales por una cama. Eso puede ser que tengan un techo, pero siempre será precario y para nada tienen un hogar. Este proyecto puede y quiere convertirse para que se inicie un debate muy necesario. ¿Cómo trabajar con las personas sin hogar? ¿Qué hacer, en especial con las mujeres? Nunca se ha abordado con una perspectiva de género y mucho menos desde el periodismo a escala global. Estará todo documentado y contrastado para responder a estadísticas y a la invisibilidad de las mujeres en situación de sinhogarismo. Porque, amigas y amigos oyentes, ellas existen y son víctimas de violencias múltiples que nacen de un sistema que no las reconoce. Es un tema bastante incómodo, pero muy necesario, destinado a provocar la reacción de políticos, de organizaciones sociales, periodistas y de entidades que trabajan con personas sin hogar. Sin habitación propia, rompe una lanza por ellas y ojalá rompa también con las violencias institucionales y estructurales que significa su invisibilidad. Ojalá este libro sea una piedra de toque y dé en pleno rostro de quienes puedan actuar. Hasta aquí mi firma de la calle de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. Antes de despedirnos, les comento, estamos preparando un programa especial para el próximo 11 de julio. El día 13, hace 8 años que comenzó su andadura en Radio Topo con La Casa en la Mochila. Van a estar alguno y alguna que gracias a ellos y ellas este programa comenzó y, como dice uno de sus fundadores y colaborador que continúa en nuestro programa, Jesús el Fuereño, nadie daba mucho tiempo de duración al programa, pues se ve no confiaban en la gente de la calle. Son las y los que han estado y siguen haciendo el programa junto con algunas colaboraciones de profesionales como nuestra compañera Natalia, enfermera, y Carmen, psicóloga. También han pasado otras personas muy importantes para el programa, que vamos a intentar tener a todos y todas. Aunque no le daban mucha duración, aquí seguimos, y creo que por mucho tiempo. Son 334 programas, no son pocos. Larga vida a Con la Casa en la Mochila. Ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos. Deseándole una buena semana a todas y todos, gracias siempre por vuestra confianza. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y todos.